de ser feliz como ninguna. Si no fuera por ti, ¿por qué me das tu amor y aceptas mi verdad de corazón sin pedir pruebas y calmas mi dolor, mi soledad y mis tristezas? Si no fuera por ti, porque siempre estás cerca y pendiente de mí. Si me fallan las fuerzas, si no fuera por ti, no valdría la pena ni tan solo vivir un momento siquiera. Si no fuera por ti, que me escuchas y sabes aclarar todas mis dudas. Si no fuera por ti, ¿por qué me das un palo y fue para luchar por la razón de mis ideas? Me has hecho ser mejor y estar en paz con mi conciencia. Si no fuera por ti, porque siempre estás cerca y pendiente de mí. Si me fallan las fuerzas, si no fuera por ti, valdría la pena ni tan solo vivir.